Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl y medios asociados. La Superintendencia de Salud decide intervenir parcialmente en la administración de Empresas Más Vida después de que la firma de salud que opera la ISAPRE y una red de clínicas incumpliera con el plazo para la presentación de su balance de 2016. La auditoría de EY dijo que no estaba en capacidad de verificar los balances de 2016 ni de 2015. El regulador velará porque se cumpla con los servicios a los afiliados y el pago a proveedores, pero también congeló las afiliaciones y desafiliaciones por 30 días. En lo que va del año, Más Vida ha perdido 15.000 afiliados por el temor a una quiebra. El déficit de la empresa para operar podría superar los 175 millones de dólares. Mañana, una junta de accionistas deberá votar por las propuestas para la venta del control de la propiedad de un nuevo socio. Hasta ahora, las ofertas vigentes corresponden al fondo estadounidense Nexus Partners y al ex socio de Cruz Verde, Guillermo Harding. El fondo Sutherland podría reactivar su oferta. El presidente de Más Vida, Claudio Santander, presentó ayer su renuncia. El CERVEL eleva la vara para los partidos políticos. El ministro Nicolás Eizaguirre advirtió a parlamentarios oficialistas que el CERVEL prepara un nuevo instructivo que complicará aún más las cosas. El organismo determinó que si un partido no logra reficharse en todas las regiones para poder inscribir un candidato presidencial, deberá aprobar la inscripción del equivalente al 0,1% del padrón de la última elección de diputados, es decir, 38.000 militantes. El instructivo obedece a una interpretación del Consejo del CERVEL, que a decir de diputados oficialistas es equivocada. Ricardo Lagos ya inscribió su militancia al PPD, lo hizo vía electrónica con un bajo perfil la semana pasada, restando opción para que el partido haga del tema un acto público como había planeado. Sebastián Piñera podría ser proclamado por Renovación Nacional de forma exclusiva. La directiva del partido se reunió ayer con el exmandatario. Cercanos a la directiva de Renovación Nacional aseguran que el presidente del partido, Cristian Monquever, estaría buscando una salida para Manuel José Osandón que contemple que este sea invitado a la primaria de Chile Vamos por todos los partidos. Carolina Goic define su estrategia. En su entorno apuntan a que Goic saldrá a capturar los votos de centro. Para ello, concentra sus dardos a descalificar la pasada gestión de Sebastián Piñera y evitará enfrentarse frontalmente a Alejandro Guillermo. Este jueves, 2 de marzo, 4 personas lesionadas y diversa consideración, entre ellas un menor, dejó una colisión y posterior choque en la ruta U55 a la altura del kilómetro 58, cruce Fogón Anita, lugar donde impactaron un camión, placa patente HRWG91 y una camioneta. Los lesionados fueron asistidos por bomberos y trasladados por personal SAMU hasta el hospital de Puerto Octay. Detectives de la Brigada de Homicidios capturaron las últimas horas al autor del crimen de un hombre en la ciudad de Puerto Montt. El detenido pasa a control de detención el juzgado de garantía de Puerto Montt durante la jornada de este jueves. La información fue confirmada por el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Fabián Silva, quien además agregó que el detenido confesó el crimen de Luis Cárcamo Cárdenas. El siguiente audio es gentileza de nuestro colaborador en Puerto Montt, Hans Lara. Bueno, efectivamente, como ustedes ya han estado informando a la comunidad, desde el día antes de ayer hemos estado trabajando para establecer la circunstancia del fallecimiento de una persona en la población Mirasol. En el trabajo del sitio del suceso, y como se informó en su oportunidad, se logró establecer de que el fallecido presentaba una lesión, una herida contusa en la región occipital, la que obviamente le provocó la muerte y obviamente estábamos en presencia de un delito de homicidio. Se realizaron las indagaciones en las primeras horas preliminares y sostuvimos bastantes entrevistas, pero no podíamos dar con el autor del homicidio. El día de ayer continuamos con las diligencias y logramos, gracias a un exhaustivo empalonamiento que tuvimos junto

para compartir un desayuno y dar a conocer sus testimonios con el Seremi de Educación Paul Baeza, la gobernadora de Osorno, Tabita Gutiérrez, y la directora provincial de Educación, Eliana Teil. Una de las jóvenes que participó en el desayuno fue Tamara Naguit, del Colegio Técnico Profesional Misión San Juan de la Costa, y quien optó por entrar a estudiar Pedagogía Diferencial en la Universidad de Los Lagos. Al respecto, la estudiante, que es la primera de su familia que ingresará a la educación superior, señaló que nunca pensaba que iba a estudiar y ahora tengo la dicha de decir que voy a estudiar gratis y le voy a poner todo el empeño que pueda poner. Y lo que me cueste, lo preguntaré, dijo. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana viernes se espera una mínima de 7 grados y una máxima de 19 grados, con vientos de sur a norte a 21 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Sí, para el día sábado, donde la mínima sería de 6 grados y la máxima de 18 grados, con vientos de sur a norte a 16 kilómetros por hora. Para el domingo, en tanto, se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 20 grados. Ahora el viento corre de norte a sur a 13 kilómetros por hora y hay pronóstico de chubascos. Con esta última información, concluimos esta selección informativa preparada por www.paislobo.cl y sus medios asociados. Estas y otras informaciones las podrá revisar en nuestro sitio web. En tanto, las de último momento las puede encontrar en nuestro Twitter o en nuestro Facebook. Lo dejamos en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.